Dile a una estrella, dile a una estrella que ilumine la esperanza y que dance en los campos donde existe el amor de la vida, el amor del corazón. Luz, luz, amor, latidos de Dios. Luz, luz, amor, son latidos de Dios. Recuerda que en la vida, recuerda que en la vida existe la alegría y es un derecho que tú debes respetar, porque es tu alma que danza, que vuela y canta hacia la libertad. Oh amor, luz, luz, amor, luz de Dios. Luz, luz, amor, luz de Dios. Ríe, canta. Piensa que hoy es el último día en que tú estás en la tierra. ¿Qué harías? Anda, canta, canta, canta, canta a la libertad. Dile a una estrella, dile a una estrella que ilumine la esperanza y que dance en los campos donde existe, sí, el amor. El amor de la vida, el amor del corazón. Ángelus, tú, tu amor.